Cuando un ser está lo suficientemente evolucionado, ese ser recibe el otorgamiento de llaves ceremoniales. La alimentación corresponde a una llave ceremonial. La alimentación es una ceremonia que la mayor parte de los seres que están acá en el planeta encarnados no reconozcan, desconozcan la alimentación como una ceremonia muy amplia, donde se involucra la ley de servicio, la ley de necesidad, el sustento interno. Que lo desconozcan no quiere decir que realmente, a partir de una cierta condición evolutiva, no tenga que ser vivida como una ceremonia. Entonces, un ser recibe estas llaves ceremoniales, entre ellas la alimentación. Cuando un ser evolucionado se alimenta de un cierto modo, él sabe que la alimentación es clave para que se consume aquel tránsito que él tiene que hacer a un nivel de conciencia en el cual es esperado. Porque a partir de un cierto nivel evolutivo, el ser no puede dirigirse a su destino inmediato superior si la alimentación no está lo suficientemente controlada, si la alimentación no responde a ciertos parámetros, porque él no puede llegar a un grado de sutilidad, él no puede llegar a un grado de abarcamiento, a un grado de ampliación, de flexibilidad, de purificación. Entonces, un ser lo suficientemente evolucionado sabe que arribar al destino inmediato superior, aquel destino que a todos nos espera, está íntimamente relacionado a la condición que su conciencia ensaye y aquello que lo sustente en el tipo de alimento que un ser utiliza diariamente. Está descrito el destino al cual su conciencia se está encaminando. No hay forma de verlo de otro modo. Entonces, es imprescindible entender la alimentación como un puente para que el ser pueda conducirse a su destino y como un puente donde él también ofrece a otras partículas, básicamente aquellas de las cuales se alimenta, también aquel destino que las espera. Porque un ser que se alimenta con cierto tipo de partículas, con cierto tipo de elementos, no solo resuelve aquel destino al cual se encamina, sino que permite que esas partículas también resuelvan lo mismo. Es una resolución múltiple, profunda, amplia. Cuando un ser genuinamente resuelve algo para él, lo que está resolviendo es mucho más amplio que su exclusiva y egoísta necesidad. Entonces, resolver genuinamente esta cuestión alimenticia, cuando estamos listos, cuando estamos maduros, es resolver algo muy amplio, es realmente resolver algo que es mucho más amplio que nuestra exclusiva necesidad. Por eso un ser tiene que sustentarse sólidamente en los pasos que le corresponden, porque ya excede lo meramente personal. El universo del que forma parte está esperando por esos pasos, porque ese universo avanza hacia donde está siendo esperado la energía que lo conforma.